En el capítulo anterior de Un marxista, la corte del rey Mauricio. Disculpame, querido, soy Graciela Borges. Y te quería avisar que no pudimos conseguir los audios del capítulo anterior porque mi nene, Juan Cruz, estaba encargándose de grabar. Y bueno, nada, parece que tocó un botón equivocado y paso un montón de videitos viejos de Jugate Conmigo con la compu de arriba que no hay que tocar. Hay un cartel que dice no hay que tocar. Bueno, ¿viste cómo es Juan Cruz? Pero no te preocupes, yo lo reemplazo con una excelente actuación que repito del Bafisi de este año. ¿Has visto la lluvia caer sobre el techo de tu casa? Tu sexo, tus manos, el aliento a perro que tenés por no cepillarte los dientes. Y todo eso, desvanecerse en el medio de la nieve. Esa era la actuación, querido. Si querés, puedes pasar al capítulo de hoy. Mejor vamos al capítulo del día de hoy, que me dijeron que le iba a mostrar toda la jodienda, todos los entremeses, todo mi niño bailando. Hoy me levanto pensando que algo. Ecléctico, sobrehumano, dimensión, ochoclo, catarata. Navegando. Son todas conjunciones que definen a un artista diferente, alguien que ya es conocido del público como el niño Josema, protagonista, sin que él lo sepa, de una serie intrascendente conocida como Un marxista en la corte del rey Mauricio. Me salió igual que en el corte. Hoy lo hemos traído al estudio junto con su pretendiente amorosa, Clarisa, también productora de nuestro programa. ¿Hiciste todo lo que tenías que hacer antes de sentarte acá, Clarisa? Sí, por supuesto, Rodrigo. Ya llené de aromatizadores de coco todo el camino que lo lleva hasta el depósito de bicicletas. Digo, el camarín, ¿no? Ah, muchas gracias, Clarisa. Por algo no te estamos pagando y te damos una experiencia laboral invaluable cuando te exploten sin sentido en otra producción, en el mundo de los medios son invasivos. Como esto, ¿no? Los canales de cable. Josema, contame de vos, de tus aventuras, de tu manera de ver el mundo. Mi manera de ver el mundo está totalmente mediada por la ideología marxista, mi Rodrigo. Yo en realidad vengo de Cuba, en 1966, y gracias a una máquina en el tiempo que se activó usando mis habilidades para el baile, llegué aquí a la Argentina de 2016, en donde, según los cálculos de nuestro científico de avanzada, se encuentra el punto más alto del neoliberalismo conservador de toda la historia latinoamericana, mi negrillo. Bueno, qué interesante. Yo también tuve problemas con el liberalismo. Esto es una patada para los chicos de aduana que siempre retienen mis esencias para hacer las fragancias que me caracterizan y que siempre le echan la culpa al libre comercio cada vez que voy a buscar los containers de China que me llegan, ¿no? Eso es a su despacho. Chicos, no nos quedemos atrás en el mundo. Menos restricciones y más libertad del comercio. Yo no te quiero interrumpir, Rodrigo, pero lo que dice Josema es que está en contra del liberalismo, no a favor. Ay, perdón. Es que cada vez que habla otra persona yo me imagino entrevistando a gente importante. En mi mente le estaba haciendo preguntas a Melconian. ¡Qué tipo simpático! Ahora me cae mejor porque no tiene bigote. Y el bigote es una cosa que da mucho, mucho olor. ¿Qué opinas del vello facial, Josema? No tengo una opinión importante, mi niño. Como verás en mi rostro morenico, yo no solo no tengo vello facial, sino que brillo con mi piel morena y sensual y trato de no tener ningún pelillo que oscurezca este fuerte impacto que genero con mi hermosura caribeña, mi niño. Ay, cierto, la verdad que es cierto. Un gusto un poco de voz. Clarisa, hablando de eso, ¿esa cualidad te atrae de Josema? La verdad es que me parece un poco desubicada la pregunta. Yo no tengo ningún tipo de sentimiento amoroso desarrollado para con Josema. Bueno, el guionista, te cuento, ¿no? No opina lo mismo, ya que siempre está poniendo escenas de alto calibre erótico entre ustedes. Me encanta el erotismo. Lamentablemente no podemos entrevistarlo a él porque lo esperábamos para las 10. Y bueno, nos dice la producción que tenía un compromiso con otro programa. Yo soy la productora del programa, Rodrigo, y lo que te dije es que no vino porque se quedó dormido. Noto mucha tensión en el aire, Clarisa. Mi Rodriguito, que, perdón, ese soy yo, tengo un problema, algunas veces me hablo de mí mismo. Disculpame y te hago una pregunta más, Josema. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo te sentís ahora que estás en el medio de la Argentina, de Buenos Aires, viviendo este clima tan lindo, que hace frío ahora, no hay mucho sol? ¿Qué opinas? Bueno, a mí la verdad que el clima me pega muy bien, me da muchas ganas como de bailar, como de mover mis sensuales caderas, como de ponerme otra vez el ritmo caribeño. ¿Qué te parece si igual unos movimientos, unas cositas? Dale, me encanta tu propuesta, me parece muy bien. Antes de despedirnos, sin embargo, quiero recordarles que la semana que viene vamos a tener un nuevo capítulo de esta hermosa serie, Un marxista en la corte del rey Mauricio, y esta vez con todos los personajes y las mismas dudosas aventuras de siempre. Dale nomás con el baile, negrito. Bueno, ahí empiezo, mira cómo está. Ahí va. Ahí va con el programa, me encanta. Es un lindo programa. Me encanta porque hace como percusión con la mesa, ¿no? Sí, percusión con la mesa. percusión. Con la mesa percusión. Vamos. Puedes revisar todos los capítulos en http://marencoche.wordpress.com, que me dijeron que es la movida, la jodienda.